partida. No hallo respuesta. Parece que todo está contra mí. Me encuentro cansado, me faltan las fuerzas. Parece que todo se va a terminar. Señor, yo recuerdo aquellas promesas que tú me hiciste, que escritas están. Me acuerdo de Cristo rogando por mí, que mi vida fuera guardada hasta el fin. Dijiste que me fortalecerías cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Como el águila en vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Yo aún caminaría. Oh, mi Señor, ayúdame, levántame una vez más. Si nuevas fuerzas tú me das, caminaré. Dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera nuevas fuerzas me darías. Como el águila el vuelo levantaría, aunque estuviera cansado, o aún caminaría. Dijiste que me fortalecería, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Como el águila el vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me daría. Como el águila vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Dijiste